Hoy es viernes 17 de abril de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Obras de remodelación de la salida de la avenida de Guipúzcoa a la rotonda del Zortziko. El Ayuntamiento de Berriozar ha adjudicado las obras de la salida de la rotonda del Zortziko a una unión temporal de empresas por un importe de 72.920 euros. Las obras tienen una duración estimada de 2 meses y medio y darán comienzo en las próximas semanas. Las obras consisten en la eliminación del tramo final de acera que lleva a la glorieta y que carece de uso, ya que el paso de peatones y bicicletas se hace por el paso subterráneo, al estar prohibido por su extrema peligrosidad el paso por superficie, y la redistribución del espacio total en 4 carriles, uno de entrada a Berriozar desde la rotonda y 3 más de salida desde la avenida Guipúzcoa, el izquierdo para acceso exclusivo de coches que circulan por la citada avenida, el del medio para la salida del centro comercial y los vehículos que se incorporan por la calle Auzalor, y el tercero y último para uso exclusivo de la Villavesa, que prolongará la última parada de este carril hasta la Glorieta. Y cambiando de tema, EH Bildu de Berriozar presentará su programa y sus listas. Así es, Garasi, lo hará en un acto previsto para el próximo domingo 19 a las 12 del mediodía en la Plaza de Euskal Herria. En el mismo se presentará el programa propuesto a las vecinas y vecinos de Berriozar, así como todas las personas que forman la candidatura de la coalición EH Bildu en Berriozar. Y este sábado se exhumarán los restos de la Esparceta. La prospección realizada el pasado jueves localizó la fosa donde se encuentran los restos de 4 de los 5 asesinados en Berriozar en 1938. Las labores de exhumación de los restos hallados comenzará este sábado, como comentas, Garasi, a partir de las 9 de la mañana y se llevará a cabo por personal de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Cine Forum sobre el Sahara en el Kulturgune. Es el tercer acto de la Semana Solidaria con el Sahara, en el que se proyectará la película Guaya a las 8:30 de la tarde, y después las personas asistentes podrán participar en el foro de debate que se dará en torno a esta película. Y como todos los viernes, abrimos la sección de información deportiva repasando los encuentros más destacados previstos para este fin de semana del Berriozar Club de Fútbol. Así es, Garasi. Empezamos repasando estos encuentros con el equipo regional femenino que se quedará en Berriozar para jugar contra el Amigo el próximo domingo a las 12:30 del mediodía. Mañana sábado a las 5 de la tarde, el Primera Regional jugará también aquí en casa contra el Burladels. El Segunda Juvenil se irá hasta Tarrabia para jugar contra el Betionac, esto es el domingo a las 12:30 del mediodía, mientras que el Cadete A se irá hasta el Skyru para jugar contra el Mendillorri mañana a las 5:30 de la tarde. Cadete B se queda aquí en Berriozar para jugar contra el Lagunac mañana a las 12 del mediodía. Y sin dejar los deportes, los Amigos de la Montaña tienen un nuevo objetivo entre manos. Así es, ya que el próximo domingo 19 partirán a las 9 de la mañana desde la Plaza Guski hasta la localidad de Aiechu para ascender el monte Aldasur de 1190 metros. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues parece ser que vamos a tener en los próximos días, este fin de semana, un tiempo bastante parecido al que tuvimos ayer. La predicción nos cuenta que tendremos cielos nubosos con intervalos muy nubosos, chubascos débiles, ocasionalmente moderados y tormentosos, vientos variables flojos a moderados con predominio de la componente norte por la tarde. Las temperaturas gas y mínimas sin cambios o en ligero descenso, y las máximas sin cambios. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.